Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en el inicio de esta temporada, atípica temporada 2020-2021, y quedándonos con los temas de actualidad que hoy por hoy casi todos pasan por cómo va a ser el inicio de la temporada en el mejor de los casos, si lo va a haber, dependiendo de la disciplina deportiva. La buena noticia, por ejemplo, de hoy es que hoy abren las instalaciones, algunas de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Por ejemplo, la piscina climatizada inicia lo que es ya la temporada de otoño. Va a ser similar en la línea en la que ha sido la de verano, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, si hasta ahora estaba permitido el nado libre en la piscina climatizada, desde hoy sigue estándolo, pero ya se pasa de una persona por calle a dos. Es el aforo, digamos, que ha puesto en principio el Patronato Municipal de Deportes, e incluso se plantea la posibilidad de, con el paso de las semanas y la mejora de las circunstancias, si en el mejor de los casos, pues se podría ir aumentando el número de personas por calle. Insistimos en lo que se refiere a la actividad de nado libre. Eso sí, se puede hacer uso de vestuarios, pero no de las duchas del vestuario, sí de las duchas que están ubicadas al lado de lo que es el vaso. Y también pues abren lo que es el complejo deportivo en general, campo número 3, las pistas de pádel, pistas de atletismo, ya decimos, las que han estado funcionando durante el verano. Todavía estamos pendientes, o se está pendiente, de la apertura de los pabellones, del pabellón polideportivo municipal y del Antonio Barbadillo, porque se está ultimando ese protocolo. No obstante, de todas estas cosas, nosotros vamos a tener la ocasión de hablar el próximo viernes con la máximo responsable de la Delegación de Deportes, la concejala de Deportes, Virginia Bazán, que ya nos pondrá al día sobre cómo se presenta esta temporada deportiva desde el punto de vista de instalaciones y la gestión del deporte desde el Ayuntamiento de Ubrique. Estamos, como dicen, en la nueva normalidad y no va a ser igual que el año pasado por esta fecha, ni el número de actividades, ni las actividades, ni nada. Pero bueno, poquito a poco vamos a intentar, o se está intentando en este caso, recuperar esa máxima normalidad, lo más parecido a lo anterior a esta pandemia. En todo caso, ya decimos, de estas cuestiones hablaremos el próximo viernes. Y nosotros, en el caso de hoy, nos vamos a centrar en el fútbol senior, en el Ubrique Unión Deportiva, en el A, porque ya saben que este año, además, va a contar la entidad serrana con dos equipos senior, uno que estará en Primera Andaluza y otro en Tercera, el Ubrique Unión Deportiva B, un nuevo proyecto del que también ya hablaremos próximamente. En cuanto a la, pues cabe destacar varias cuestiones que ya adelantamos el pasado lunes. La primera, que ya saben que el pasado viernes se publicaba en el BOJA la normativa de la Junta de Andalucía por la que ya se daba luz verde, digamos, a la celebración de las ligas en lo que a fútbol se refiere. Unas ligas o competiciones deportivas en este caso que se plantean comenzar, algunas de ellas, a mediados de octubre. Otra opción que se está estudiando es que las ligas comiencen en enero. Ahí está la cosa, todavía no hay nada claro. Lo que sí es súper importante es que se va a permitir la presencia de público en la grada. Hasta un 65% del aforo de las instalaciones deportivas, o lo que es lo mismo, o más o menos en cuanto a número, se habla de un máximo de 800 personas en instalaciones al aire libre y 600 en instalaciones cerradas. Por lo tanto, el fútbol en Primera Andaluza este año va a poder contar con el público en la grada, lo cual es una muy buena noticia. Y a esto hay que sumar que, a esa normativa, con todo su protocolo, un protocolo similar al que ya el Ubrique Unión Deportiva puso en práctica en los playoffs, el de pues grupos burbuja de 25 personas, uso de mascarillas, geles desinfectantes, etcétera, etcétera. Esa normativa salió publicada en el BOJA y el pasado lunes por la tarde tuvo lugar una reunión de los 21 equipos que van a formar parte de la primera andaluza gaditana. Como representante de Lubrica Unión Deportiva fue Pepe González y se decidieron varias cosas importantes en esta reunión. Lo primero de ello es establecer un calendario. Se propuso, como hemos dicho, dos cosas. Por un lado, que empezara ya a mediados de octubre y por otra parte hubo equipos, sobre todo los equipos de la zona del campo de Gibraltar, que abogaron por empezar en el mes de enero. Comentaban que sería muy precipitado el inicio de la liga en octubre, que no estarían preparados, que incluso hay localidades que están autoconfinadas y que veían complicado que, como decimos, el próximo mes pudiera comenzar la liga y estuvieran ellos preparados y sus protocolos también preparados para disputar los partidos con toda la seguridad. Por eso pedían que se comenzara en el mes de enero. Otros equipos querían comenzar en octubre y finalmente parece que la gaditana, o al menos así nos lo confirma la gaditana, ha decidido que se va a empezar el 18 de octubre. Es la fecha que se ha puesto para el inicio de la liga, suponiendo, como decimos, que no pase nada normal de aquí a entonces, que bueno, se vaya intentando contener esta pandemia y la cosa no vaya peor. Y otra de las cosas importantes es el formato de la primera división andaluza gaditana. Como hemos dicho, 21 equipos que quedarán conformados en dos subgrupos, uno de 11 equipos y otro de 10. Al modo en el que, bueno, al modo que se ha hecho, ¿no? También en segunda división B o en tercera división. Se ha hecho por criterio geográfico la configuración de los grupos. Se propuso también por según la clasificación de la pasada temporada, pero finalmente se ha hecho por criterio geográfico. Y el Lubrica Unión Deportiva queda encuadrado en el grupo B, un grupo B que en este caso parece que engloba a los equipos más fuertes de la categoría. Pero ya insistimos, hubo equipos que se quejaron, pero obviamente prevaleció el criterio geográfico que le va a permitir pues no tener que hacer desplazamientos tan largos ni tan costosos como los que se tienen que hacer, por ejemplo, en la zona del campo de Gibraltar. El grupo B va a estar conformado, o el grupo 2, por el Jerez Industrial, el Lubrica Unión Deportiva, el Villamartín, Chipiona, Roteña, Trebujena, Recreativo Portuense, el Torno 2009, Algaida y Jerez Deportivo Fútbol Club B, que es el filial del equipo que llegó a compartir categoría con el Lubrica Unión Deportiva los primeros años de ambos proyectos, tanto del Jerez como del Lubrica Unión Deportiva, y que, bueno, todavía en el recuerdo nos queda ese primer partido en Ubrique entre el Lubrica Unión Deportiva y el Jerez Deportivo B, el Jerez Deportivo Fútbol Club, perdón, que terminó como el Rosario de la Aurora. Pues, como ven, hay muchas cuestiones que podemos y queremos analizar en el día de hoy con el Lubrica Unión Deportiva. Y por eso vamos a hablar con el entrenador del Lubrica Unión Deportiva, Miguel Domínguez, que está al otro lado del teléfono. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Parece ser que ya se empieza a ver la luz para lo que será ya el inicio de la competición en esta temporada 2020-2021. Ayer, el lunes, tuvisteis una reunión con los equipos de primera división andaluza. Y bueno, ¿qué ha salido en claro de esta reunión? ¿Cómo fue la cosa? Pues no, ayer la verdad que nuestro representante Pepe estuvo en Cádiz reunido, ¿no? Y la verdad que nos dieron las pautas a seguir, ¿no? Donde se va este año, pues la liga va a ser, como dijimos hace semanas atrás, se va dividiendo grupos y nos ha tocado el grupo de aquí de los equipos de por aquí más cercanos nuestros, ¿no? Uh-huh. Nos quitamos el tener que bajar al campo de Gibraltar, que la verdad, pues mire, económicamente en un año difícil pues nos va a venir bien, ¿no? A lo mejor deportivamente pues este grupo en el que nos hemos quedado encuadrado pues es más fuerte, ¿no? Puesto que están ahí casi todos los equipos que en estos años anteriores hemos jugado playoff, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también se propuso lo del comienzo de la liga, que se propuso para la federación, lo propuso el 18 de octubre, donde los equipos del campo de Libertad, pues no que se negaran, ¿no? Pero que hicieron una votación para ellos comenzar en enero, puesto que dice que es todo muy precipitado, ¿no? Una propuesta que salió para empezar en enero, pero que tenemos entendido que no va a llegar a ningún lado, y así que estamos ya preparándonos para saber que vamos a empezar a mediados de octubre o como muy tarde a primeros de noviembre, ¿no? Uh-huh. Cuestiones importantes, como podemos observar. Lo primero, nos vamos a quedar con el tema del formato que va a adquirir la Primera División Andaluza. Nos confirmas que, bueno, son 21 equipos los que van a formar parte, digamos, del grupo gaditano, que a su vez se va a dividir en dos subgrupos, uno de 11 y otro de 10. A vosotros os correspondería el de 10. ¿Esto cómo irá? ¿Cómo será el funcionamiento? ¿Se jugará una liga regular a partidos de ida y vuelta? Y posteriormente, ¿cómo será el formato? Como tú bien has dicho, ¿no? Se va a jugar ida y vuelta los primeros 10 partidos, luego con los 10 primeros equipos, ¿no? Y luego, pues todo también, lo que nos proponen es jugar a ida y vuelta, pero no... tuvo un partido en tu campo y luego otro, los cinco primeros contra los otros cinco primeros, ¿no? Con los mismos puntos de los que termine durante la primera, como sería la primera fase, ¿no? Pero tampoco es que esté 100% seguro, ¿no? No se sabe, puesto que hay que ver también cómo va a ir sucediendo las cosas, ¿no? Si se va a poder terminar, si esto va a venir a lo mejor un rebrote y hay que parar, ¿no? Esa era más o menos la propuesta, ¿no? Pero tampoco es nada, no hay nada certeza, cerrado. Con certeza, ¿no? Así que lo que sí está seguro, que lo que vamos a jugar el primer tercio de liga, ¿no? Pues va a ser ida y vuelta con el subgrupo donde hemos quedado encuadrados. Claro, yo entiendo que esto es importante que quede claro desde un principio, porque ya hemos visto el lío, ¿no? Que se montó la pasada temporada, las propuestas de cada equipo a la manera de finalizar la liga, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Cada equipo casi siempre pues va mirando por sus intereses, ¿no? Es una cosa que es totalmente lógica, ¿no? Pero bueno, no sabemos, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que tenemos que competir en un grupo bastante duro y en el que deberemos hacer las cosas bastante bien para intentar quedar entre esos cinco primeros para poder optar al ascenso final, ¿no? Así que con esas miras con las que estamos, y tampoco hay que mirar muy mucho al futuro, ¿no? Y más que nada así al presente y al día a día, ¿no? Serán, por lo tanto, dos fases de liga regular y posteriormente vendrán unos playoffs similares a los de este año. Más o menos, ¿no? Tampoco seguro, porque si luego juega una liguilla, creemos que luego va a ser una final entre los dos primeros de cada grupo, ¿no? Pero tampoco, es como te he dicho, es que tampoco hay nada con certeza, ¿no? Lo que sí está claro es que lo que se va a empezar jugando es una liga de 10 equipos y de vuelta, ¿no? Y eso lo... Que lo demás ya irá viniendo. Eso es lo único que se sabe. Supongo que esto se habrá hecho también para ir, en cierta manera, conforme vayan sucediendo, pasando los meses y se vea cómo va la situación, pues para poder improvisar, ocurra lo que ocurra. ¿Y a ti qué te parece el hecho de haber dividido el grupo gaditano en dos? ¿Te parece una idea acertada? Pues, la verdad, yo ya te lo he dicho antes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, económicamente, pues nos va a venir bien, ¿no? Nos va a venir bien porque nos vamos a quitar casi 8 o 9 desplazamientos al campo de Gibraltar, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Luego, pues, hombre, deportivamente, el grupo, creo que nuestro grupo, esta zona de aquí, el grupo es más fuerte, ¿no? Pero bueno, también es un reto bonito, ¿no? Un reto bonito y ver dónde puede estar el peso del equipo, ¿no? Así que, más o menos, ya lo teníamos la idea esa, porque sabíamos que podía ser así, y la verdad que tampoco nos disgusta mucho, ¿no? Podíamos ver, también hubo una votación de otra opción, ¿no? Donde nos podíamos haber ido al campo de Gibraltar a jugar con 5 o 6 equipos y fuéramos a estar en otro grupo, ¿no? Pero nosotros teníamos nuestras ideas claras y votamos por la opción donde hemos quedado encuadrados. Dos cosas más, Miguel. Inicio de la liga, entonces, sería mediados de octubre, como bien nos comentabas. Y lo más importante, que ya se publicaba el pasado viernes en el Boja, es que los partidos van a poder ser con público en la grada. Pues sí, ¿no? Creo que es la noticia más importante de todas, ¿no? Sobre todo para nosotros, ¿no? Puesto que nosotros, como sabe todo el mundo, pues la verdad que albergamos bastante público en nuestros campos, ¿no? Y así que para nosotros va a ser estupendo, ¿no? Poder meter las pistas de atletismo en el Barbadillo, según donde juguemos, pues poder tener nuestra afición, creo que es la mejor noticia que nos ha pasado en los últimos meses, ¿no? Así que por ese lado, pues muy contento, ¿no? Y ya preparando nuestra campaña de abonos, ¿no? Porque también teníamos las dudas de si no entraba público, cómo íbamos a vender los abonos, ¿no? Así que, pues, otra cosa que se nos aclara y esa creo que que en definitiva es la mejor, la mejor noticia que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Claro. Que vamos a poder jugar, que vamos a poder estar arropados por nuestra afición aquí en Ubrique, ¿no? Así que bastante contento. Hay que destacar también que le viene muy bien a las arcas del equipo porque es una fuente importante de con el que se financia el Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, se ve a reactivar por lo tanto esa campaña de abonados. ¿Cómo va a ser este año? Porque entiendo que va a ser así muy va a tener muy muy corto tiempo, ¿no? Para antes del inicio de liga. Sí, ¿no? Pues lo vamos a hacer igual que otro año, ¿no? El precio del abono va a seguir siendo el mismo, ¿no? 20 euros, creemos que es un precio que está bien, ¿no? La verdad que, y la verdad también que teníamos claro que sabíamos que la gente no iba a apoyar, ¿no? Aunque no pudiera entrar la gente al público, ¿no? Porque nos lo van transmitiendo, ¿no? Nos preguntan que cuando estaban los abonos, que esto, ¿no? Fue un día muchos años y tampoco es que tengamos muchos problemas, ¿no? Puesto que más o menos a quien le va a vender abono, pues más o menos son los mismos, ¿no? Así que solamente coger y empezar a entregar abonos y fuera, ¿no? Así que creemos que nuestra campaña de abonos, pues seguimos con las miras de poder seguir teniendo más o menos los abonados que hemos tenido años anteriores. ¿Y cuándo va a comenzar a venderse esos abonos? Pues los abonos, en ellos estamos ya y creo que tampoco te puedo decir exactamente, pero esperemos que a final de semana, creemos que a final de semana pues van a estar ya, ¿no? Así que durante este fin de semana o a partir del viernes, pues ya creo que empezaremos, que ya tendremos los abonos y podemos empezar a venderlos, ¿no? En cuanto al público, se habla de un aforo del 65%, incluso de 800 personas o el 65% del aforo en instalaciones al aire libre. Viendo la presencia de público media que hay o ha habido en los partidos de Ubrique Unión Deportiva, es muy posible que se pueda acudir sin problemas, ¿no? Porque, bueno, no superaríais esa limitación en un principio, ¿no? Lo que a lo mejor había que reestructurar un poquillo el tema de las gradas. Sí, claro, ¿no? Pues eso tenemos aquí al patronato, ¿no? Que ya estamos en contacto con ellos y con el ayuntamiento y a tomar las medidas que haya que tomar, ¿no? Porque, hombre, lo que está claro que las medidas hay que llevan las tablas, ¿no? Pero creo que nosotros, pues, con la gente que metemos nosotros en el campo, no creo que tengamos problemas, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, pues, lo que está claro es que las medidas, pues, las tenemos que cumplir al 100%, ¿no? Pero que por eso no tenemos, que no nos preocupa, puesto que sabemos que con el patronato que tenemos aquí y el ayuntamiento, pues no vamos a tener ningún tipo de problema. Oye, Miguel, en la normativa que aprobó, bueno, que se publicó en el BOJA el pasado viernes, bueno, la Junta de Andalucía daba luz verde a lo que es el inicio de la temporada. Y también, recomendaba, imponía un protocolo que parece que es muy similar al de los playoffs, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos igual, ¿no? Ahora también creo que nos van a realizar a todos, ¿no? Pero la buena noticia es que no nos vamos a tener ni que desplazar, ¿no? Que van a venir a nuestro domicilio a hacérnoslo, ¿no? Así que nosotros ya vimos lo que es el playoff, ¿no? Y la verdad que yo siempre lo he dicho, que en el playoff pues nos sentimos seguros, ¿no? Con todo el protocolo que activaron, pues la verdad que estábamos seguros, ¿no? Esto que está pasando es una cosa que hay que convivir con ella, ¿no? Y la verdad que yo creo que mientras más medidas tomen y como van a hacernos otra vez y esto, pues la verdad que hay que estar tranquilo y son cosas que tenemos que seguir viviendo nuestra vida, ¿no? Y está claro que, hombre, está el riesgo ahí, ¿no? Pero que totalmente contento y seguro de que va a salir todo bien, ¿no? Hablamos de grupos burbuja, de 25 componentes, el uso de la mascarilla, el gel, la toma de temperatura, las distancias, son las normativas que se incluían en ese protocolo para la disputa de los playoffs. Los test, como nos comenta, test rápidos que los va a asumir la Federación Andaluza de Fútbol. Y bueno, también otra medida como que el club se hace responsable del control, de cumplimentar el formulario de localización personal e incluso de disponer de un responsable COVID, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Hay que estudiarlo bien el protocolo, pero más o menos sabemos cómo va, ¿no? No creo que tampoco nos cueste mucho trabajo realizarlo y la verdad que si seguimos todas las pautas que nos mandan, pues creo que no tiene que haber ningún tipo de problema, ¿no? Uh-huh. Y en el texto también se hace referencia a los entrenamientos que, bueno, se señala que ya están permitidos. Vosotros ya lleváis varias semanas entrenando. ¿Cómo lo lleváis? ¿Porque habéis podido pisar ya el césped o estáis todavía ahí en, digamos, la negociación del protocolo de las instalaciones deportivas? La verdad que lo llevamos bien, ¿no? Porque la primera semana cae siempre el físico lo que se trabaja, ¿no? Está bien, ¿no? Y a no ser la verdad que pudimos pisar un poco el césped, ¿no? Uh-huh. Ya esperando también que el Barbadillo, que están ya también haciendo las gestiones para prepararlo, que le queda poco y ya una vez que estemos en el Barbadillo, pues entrenaremos normal, ¿no? la verdad que el césped ahora mismo pues hay que resembrarlo y hay que ponerlo bien, ¿no? Tampoco vamos a querer pisarlo para estropearlo más de lo que esté, ¿no? Porque a la larga sería perjuicio para nosotros, ¿no? La verdad que nuestra relación con el patronato y el ayuntamiento es buenísima y por ese lado pues no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Si nos dejan pisar césped como por ejemplo ayer lo pudimos pisar y esta noche si lo podemos pisar un poquito también pues estupendo, ¿no? La verdad que estamos muy contentos todos. De hecho, insistimos, desde el viernes, desde que salió publicado en el BOJA, ya se puede entrenar, hacer entrenamientos conjuntos, ¿no? Siempre y cuando sí, pues se tomen esas medidas. Claro, como te vengo diciendo, ¿no? Nosotros antes de hacer algo pues siempre estamos en pleno contacto con, sobre todo con Luis, ¿no? Y Virginia, que son los que nos van asesorando y siguiendo las pautas que ellos nos marcan, ¿no? Miguel, en lo puramente deportivo, confirmadas las bajas de Álvaro, Ángel, Román y Juanjo, ¿se confirman ya algunas altas? Pues ahí estamos ya en ello, ¿no? Ya en estos días pues se irán viendo quién son, ¿no? La verdad que sí, que tenemos 3 o 4 refuerzos y la verdad que estamos muy contentos con la plantilla que hemos conformado, ¿no? Así que ya en estos días pues se irán publicando, ¿no? Hablamos de 3 o 4 incorporaciones, ¿no? ¿Consideras que el equipo estará lo suficientemente reforzado para afrontar una temporada tan rara? Sí, pues creemos que sí, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Y más teniendo juveniles como hay un equipo de juveniles, ¿no? Que como hay siempre vamos tirando de ellos también, ¿no? Y la verdad que sí, que estamos muy contentos con la plantilla que hemos conformado y creemos que como todos los años te digo, ¿no? Pues es la mejor plantilla que hemos tenido, ¿no? Así que si falta algunos retoquitos, pues lo iremos buscando, ¿no? Pero hasta ahora mismo, pues la verdad que estamos bastante contentos con lo que hemos conformado. Bueno, y ya mirando por lo estrictamente personal, la plantilla, el cuerpo técnico, ¿hay ganas de que empiece ya o toda esta situación ha enrarecido, digamos, el ambiente que suele haber en una pretemporada? Es para no, al revés, y nosotros lo que estamos ya deseando de poder jugar, ¿no? La verdad que se nota ya en los entrenamientos el buen ambiente, ¿no? Un año, aunque sea raro, ¿no? Pero para nosotros más o menos sigue siendo igual, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestra pretemporada con nuestras vistas puestas en hacer una gran temporada, ¿no? Y la verdad que la ilusión pues la tenemos otra vez renovada, ¿no? Este grupo pues, lo bueno que tiene es eso, ¿no? Después de a lo mejor de los batacazos que nos llevamos, ¿no? Por ejemplo, el día de los playoffs, pero nosotros ya eso lo tenemos más que olvidado, ¿no? Y es lo que único que estamos deseando es que empiece a rodar el balón y hacer una buena temporada donde intentar llegar a lo más alto posible. Se hablaba de los objetivos que va a perseguir el equipo. Aquí ya no se va a coger de sorpresa a nadie, ¿eh? Y pelear por la liguilla o por esos primeros puestos, al menos en lo que va a ser la primera fase de la liga regular, ¿eso tiene que ser el objetivo a seguir, sí o sí? Hombre, la verdad que sí, ¿no? Ya no podemos negar la realidad, ¿no? Y la verdad que el objetivo pues está lo más alto posible, intentar conseguir el objetivo del ascenso, ¿no? Pero bueno, no se sabe nunca, ¿no? Sabemos cuáles son los métodos, hay que empezar bien la temporada, que es fundamental empezar bien, y una vez que empecemos bien, pues ya se irá viendo, ¿no? ¿Se planteáis jugar algún amistoso antes del inicio de la liga? Pues sí, ¿no? Ya lo iremos también viendo, ¿no? Puesto que ahora mismo pues nos ha cogido todo muy precipitado, ¿no? Pero sí, algún que otro partido, pues claro que tendremos que jugar, ¿no? Porque nos va a venir bastante bien. También, Miguel, viendo el grupo, ¿no? Ahora que lo tengo aquí delante, el grupo 2 de esa primera andaluza senior gaditana, vemos el filial del Jerez Deportivo Fútbol Club, Algaida, El Torno, Portuense, Trebujena, Roteña, Chipiona, Villamartín y Jerez Industrial. Como tú comentas, casi los más fuertes, ¿no?, que están en este grupo. Sí, un grupo, como te dije anteriormente, ¿no?, un grupo fuerte, pero donde todos los partidos pues este año sí que van a hacer finales, ¿no? Así que esperemos estar a la altura y creo que vamos a estar, ¿no? Así que nos tenemos que preparar bastante bien y tener nuestra idea bastante clara para cuando esto comience, pues saber lo que hay que hacer, ¿no? La novedad es ese Jerez Deportivo Fútbol Club B, entendamos que es el equipo filial, que se está reforzando bastante bien para esta temporada. De hecho, se hizo con los servicios de Juanjo, el delantero arcense que estuvo con vosotros el pasado curso. Va a ser un rival también a tener en cuenta, a pesar de que se estrena la categoría, ¿no? Sí, estrena la categoría, pero tanto Jerez como todos los equipos, ¿no? No solamente Jerez, ¿no? Todos los equipos que conforman el grupo, pues, se están reforzando todos bien y todos vamos a hacer duro, ¿no? Claro, Jerez, pues, será uno de los gallitos de la categoría, pero bueno, nosotros, casi siempre con todos los equipos que mejor equipo tienen, pues, siempre damos la cara, ¿no? Así que no tenemos ningún tipo de miedo ni a Jerez ni a ninguno del grupo, ¿no? Y ya para despedirnos, algo que hemos comentado ahora al principio relativo a la campaña de abonos, Nos comentaba que se va a llevar a cabo como en estas últimas temporadas, es decir, que aquel que esté interesado pues consultar con los jugadores o componentes del cuerpo técnico. Y no sé si vais a tener un punto fijo para vender los abonos o también se podrán adquirir en la taquilla cuando comience la liga. ¿Cómo lo vais a hacer en ese sentido? No, pues como todos los años, ¿no? Igual, siempre con la gente relacionada con el club, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico y todos los que nos apoyan, ¿no? Los puntos fijos no tenemos, nunca hemos tenido y no lo vamos a tener tampoco este año, ¿no? Así que la gente sabe ya cómo contactar para conseguir el abono, ¿no? Uh-huh. Así que este año pues seguiremos de la misma manera. Pues con esto nos vamos a despedir. En principio, como siempre, darte las gracias por habernos atendido y habernos puesto al día de la actualidad del Ubrique Unión Deportiva y de esa reunión que tuvo lugar el pasado miércoles. Y por otra parte también, pues esperanzados, ¿no?, en que ya se vea claro pues que la liga va a tener una fecha de inicio, que ya se estén dando esos pasos para que sea una realidad y sobre todo que ya se permita la presencia de público en la grada. Miguel Domínguez, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Con esto nos vamos a despedir nosotros en la jornada de hoy. Volveremos ya el próximo viernes. Pero antes de despedirnos, un apunte relacionado con el mundo del motor. Ya saben, perdón, que la mayoría de las pruebas que estaban previstas que se organizaran en nuestra comunidad han terminado cancelándose. Es el caso de la subida Ubrique. Es curioso que en otras regiones como es Galicia, por ejemplo, sí se están disputando pruebas y sí del Nacional. Hace poco el Rally del Ferrol, por ejemplo. Pero bueno, aquí la normativa es la normativa y como hablábamos el otro día con el ciclista ubriqueño Jorge López Janeiro, la suspensión de muchas pruebas viene también dictaminada por las decisiones de los ayuntamientos que acogen estas pruebas, no por los propios organizadores. En lo que vamos, que ya saben que este año nos quedamos sin el Rally Sierra de Cádiz, pero Escudería Sur pudo el pasado fin de semana, en este caso, celebrar lo que es el slalom de arcos de la frontera, en el que participó un ubriqueño, Francisco Calvillo Rubiales, que con Volkswagen Golf quedó en la posición decimosexta. La victoria fue para el extremeño José María Ruiz Caballero con BMW 330. Solo hacer este apunte. Nosotros nos despedimos, como hemos dicho, volveremos el miércoles. Muchas gracias por su atención. Pasen una buena tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique.